Yo tengo dos semanas sin escuela. ¿A dónde voy? Oh, tú harás ir a Machu Picchu. ¿Qué es Machu Picchu? No Machu Picchu. Eso es el ciudad perdida de Inca. Eso es en el montañas de Andean. Hiran busco Machu Picchu. Hay 3,000 pasos piedras. Las gentes creban lugar fue una finca real, sitio religioso o sagrado. Oh, entiendo. ¿A dónde puedo me quedo, Ali? Hay hotel de 5 estrellas incluyendo Belmont Sanctuary Lodge, Sumac Machu Picchu Hotel, Tambo de Inca Resort, Spa Villa Sagrado. ¿Qué puedo hago? ¿A dónde ir en Machu Picchu? Tú puedes ir Hayan Picchu, que montaña joven en Quechula. Tú puedes mirar runas y caminas. También hay el Camino de Inca, que es 26 miles de largo. También hay un templo de sol, el templo honra el dios importante, se llama Inti. Oh, esto es magnífico. Yo voy a visitar porque eso es muy interesante. Adiós, buena suerte. Miramos tú en dos semanas.